ciudad al despertar, algo empieza a brillar. Son los héroes al llegar, listos siempre para ayudar. Con su capa de color y su gran corazón, si alguien necesita ayuda, ellos vuelan sin demora. Ejes héroes, héroes a volar, por el cielo sin parar, con valor y amistad, siempre ayudan de verdad. Eres, eres al rescate van, con su fuerza salvarán, si trabajamos todos hoy, héroe también. Salta muy alto, una vuela sobre el mar, otro puede iluminar, pero el poder más especial no es volar ni levantar, es ayudar y compartir y siempre hacer feliz. Oros héroes, héroes a volar por el cielo sin parar, con valor y amistad siempre ayuda. Al verlos sonreír, porque saben muy bien que ayudar es hacer el bien. Héroes, héroes, héroes a volar, por el cielo sin parar, con valor y amistad, siempre ayudan de verdad. Héroes al rescate van, con su fuerza salvarán, si trabajamos todos hoy, héroe también. Cuando el sol se va a dormir, los héroes dicen sí, mañana volverán a ayudar y otra aventura empezar.